los jóvenes que nos escuchan. Yo creo que dejar un poco ese malinchismo de música en inglés, música que nos lleva a otro lado, que no es lo propio de nosotros. Felicito a ustedes cordialmente y ojalá estemos con ese tema los miércoles, de varios temas que van a tratar, y estamos en eso. Vaya mi felicitación también al doctor Carolina por su programa de banquete también, lo está haciendo muy bien en la radio comunitaria. Felicitaciones a todos, porque para Pedrito, para el profe Gómez también, que está por ahí, de parte de su amigo Antonio Morales. Gracias, profe, por felicitarlo. Sí, güey. Sí. Sí, ya podemos terminar, Willo, se cortó la llamada nuevamente. Wilfrido Morales Santos, nuestro amigo de infancia, juventud y vejez. Este programa es lo que pretendemos. Yo lo decía ahorita, ser movido, divertido, participativo. Vamos a poner música. En ocasiones vamos a tener que comentar algunos eventos sociales. Vamos, si podemos hablar de deportes, si podemos, vamos a hacerlo de todo lo que tengamos que hacer. Última fin de semana, hoy es de la radio que estamos iniciando. Dentro de una semana, ya nos han pedido, mandado mensajes de los amigos que saben de esto. La otra semana vamos a tocar un tema muy delicado, pero muy delicado. El tema de la remodelación del centro de Tlacolula, ¿no? Vamos a invitar a muchos protagonistas, a ver quiénes pueden venir. Vamos a invitar a las dos partes. Claro. Es lo que queremos ver, el punto de vista de uno y de otros. Vamos a invitar a algunos de la autoridad también que vengan. Vamos a platicar. Vamos a debatir. Por eso voy a hacer también para debatir. Va a ser de análisis, de crítica, pero crítica sana, crítica constructiva. Va a ser un programa bien, como los tlacolulanos lo merecemos. Bueno, retomando el tema de la radio, dicen que siempre es difícil detectar los orígenes concretos de algún hecho histórico, sobre todo cuando se trata de un evento relacionado con la tecnología. Lo único que podemos decir es que cuando Samuel Morse emitió el primer mensaje telegráfico, lo que decía era: ¿qué nos ha traído Dios? Parecía vaticinar el inicio de la evolución mediática. Después de ese año, por ejemplo, que Guillermo Marconi envió el 12 de diciembre de 1901 la primera transmisión transatlántica a través de ondas de radio. Pero es decir, la verdad, en México es difícil seguir la pista a la primera transmisión radiofónica que nos está diciendo los que escriben de esto. Sabemos que los hermanos Adolfo Enrique Gómez Fernández y Pedro Gómez Fernández pusieron a funcionar una radiodifusora de 20 watts de potencia el 27 de septiembre de 1921. Creando una estación de radio, y un mes antes el presidente Álvaro Obregón visitó Córdoba, Veracruz, en donde se celebró la firma de los tratados de Córdoba, con espectáculos de aviación, carrera de auto, funciones de cine, teatro, conciertos, y fue una de las primeras transmisiones radiofónicas que se hicieron. Son algunos datos los de acá. Profe, Fidel, usted está muy versado, usted conoce mucho de esta situación. Muchos nos dicen: ¿por qué estamos saturados ahora ya de estaciones FM y la AM lo hemos ya dejado abandonado? ¿Qué diferencia hay de la... ahorita lo platicaban con el profesor Abelardo antes de entrar al aire. ¿Qué diferencia hay de AM a FM? Sí. Bueno, primeramente gracias por la felicitación a los jóvenes. Sí. Desde luego este programa no es para recibir felicitaciones, pero se agradece mucho. Y vamos a entrar pues a los temas que se están planteando de la radio. Una de las cosas importantes de la radio es la información, es informar a la gente, aunque no tengan, por ejemplo, conocimientos técnicos, porque esto de la AM y la FM ya entraría en el ámbito esencialmente técnico, pero podemos dar una explicación simple, muy sencilla, y diríamos lo siguiente: la AM se refiere a una forma de transmisión de radio y desde luego a una forma de recepción de radio, es decir, el equipo transmisor y el equipo receptor deben funcionar en una manera que pueda pues establecerse la comunicación. Y amplitud modulada significa, o más bien dicho, AM significa amplitud modulada, es la modulación, la voz, vamos a decirlo en forma muy así, gráfica, es como meter la voz, el sonido, en una onda limpia, que es la onda portadora, le llaman, que se transmite desde un equipo de radio. Entonces el sonido a través de un micrófono, a través de un equipo que va a captar el sonido de la voz, va a hacer que la onda limpia, que es la portadora, se ensanche, vamos a decir, se haga más chiquita, más grande, así en términos muy, muy simples, y esa es la modulación en amplitud de una onda de radio. Para la amplitud modulada se puede utilizar una gran gama o banda, se le llama también banda de frecuencias, que van desde unos cuantos kilociclos hasta los aproximadamente 30 megaciclos, o sea 30.000 kilociclos, ¿no? En esa parte del espectro que hablaba atinadamente ahorita el amigo Willow, ahí se transmite o se ha acostumbrado a transmitir en amplitud modulada. Ya para frecuencias más elevadas, de los 30 megaciclos en adelante, ya entra la modulación en frecuencia, ya no la amplitud, sino la frecuencia que se modula y que tiene ventajas, porque la frecuencia modulada, si se han dado cuenta, creo que todos lo saben, tiene más calidad de sonido, una. Otra, no le interfieren ruidos de aparatos eléctricos. Ahorita, por ejemplo, el alumbrado público, que está a base de LEDs, utilizan circuitos electrónicos o balastros, que se llaman también transformadores, que elevan la intensidad de corriente o la bajan, pero esto produce, al hacer ese proceso, produce ruidos, y esos ruidos desafortunadamente se dice coloquialmente tapan o barren el espectro de la amplitud modulada. De ahí que por eso me parece que esa ha sido una de las razones principales que ya no se utilice tanto la amplitud modulada, porque para escuchar, por ejemplo, una estación de radio en AM que transmita en 1200, como la XCB, por decir algo, la XCB que transmite 1220 kilociclos, bueno, utiliza primeramente para transmitir, utiliza muchos miles de watts para poder transmitir. Y por ejemplo, si lo escuchamos acá en Tlacolula, si lo podemos escuchar, pero nos interfiere muchísimo el ruido de las lámparas, el ruido de equipos electrónicos. Una computadora, por ejemplo, no puede, es decir, si estamos cerca de una computadora, no podemos escuchar la M, nos va a bloquear totalmente. Entonces, esa es la amplitud modulada. En cambio, la frecuencia modulada, que son frecuencias más elevadas, que van de los, bueno, en la parte comercial que se maneja, que va de los 88 a los 108 megahertz, en esa parte casi no se meten ruidos ligeros, chasquidos de algún aparato por ahí, pero casi no interfieren la transmisión de una estación de radio en esa frecuencia. Y si hablamos de frecuencias más altas todavía, después de los 150, 170 o más megaciclos, por ejemplo, se puede transmitir, se le llama que esas frecuencias ya son de banda ancha y que pueden caber ahí muchas señales, se pueden insertar ahí muchas señales, y por eso ahí entra, por ejemplo, la televisión, que es sonido y es imagen. La imagen por un canal, sonido a veces estereofónico, o sea, dos canales de sonido, un canal de imagen, que caben perfectamente bien en una frecuencia de los 70, 72 megahertz en adelante. Y si hablamos de, por ejemplo, de vía satélite, ya estamos hablando de gigahertz. Entonces, por satélite, por ejemplo, pueden llegar en un canal de transmisión muchos tipos de señales. Entonces, la señal de, volviendo a, o recapitulando, la amplitud modulada se puede decir que es la forma primitiva que se usó para modular una señal, un sonido, para poderlo transmitir. Por medio de la amplitud modulada es la forma más primitiva. Esa base de hasta cierto punto son equipos sencillos. Por eso en aquellos tiempos que se me vino la idea de poner una pequeña estación de radio, no me fue difícil, porque pues, lo hicimos en AM, para empezar, lo hicimos en AM, y quiere decir que con unos pocos componentes electrónicos se pudo meter el sonido de un micrófono, el sonido de unos tocadiscos que había en aquel tiempo, que tocaban esos disquitos negros de pasta, y se transmitía, se podía transmitir, claro, con muy poca potencia también, porque tampoco, no fue cuestión de ponerle demasiada potencia, la potencia nada más para cubrir lo que era el área acá de Tlacolula, y hasta eso, pues, con mucha fuerza, el área del centro, ¿no?, de Tlacolula, que es donde tienen la casa, o está la casa de ustedes. Otra de las cosas que nos favoreció, por ejemplo, ya entrando en ese punto, es de que entonces había la limpieza de precisamente del espectro, no había tanta interferencia, y entonces sí era posible en un radio de los que ya había en aquel momento de transistores, por ejemplo, irse al vivero y estar escuchando la estación, se escuchaba perfectamente bien. O sea, había ciertas circunstancias técnicas que favorecieron que se instalara esta estación, esta pequeña estación de radio. Y yo sé que a lo mejor me están escuchando, aparte de Will, de Willow, muchos otros amigos que llegaban a la casa y se sentaban por ahí a un ladito, eran niños, prácticamente muchos niños, se sentaban por ahí a ver que algunos que les gustaba ya hablar en el micrófono, y que yo quiero hacer remembranza, ya que estamos en este punto, de, por ejemplo, de un amigo, Anastasio Ruiz. Él no fue locutor, no llegó a ser locutor, emigró a los Estados Unidos y ahí vive, creo, todavía vive por ahí, pero él fue uno de los que era asiduo locutor de la pequeña XETO de Tlacolula, y porque entonces estaban estudiando varios amigos en la secundaria, que también ya no existe, la secundaria Carranza, que muchos vecinos de acá de Tlacolula, y amigos, desde luego, amigos que es grato recordar, estuvieron ahí, y casi ellos llegaban para enviar los mensajes a las compañeras de la escuela y algunas otras personas que ya mandaban sus notitas y que querían una canción. Me voy a adelantar a decirle aquí al licenciado Jorge que por ahí vaya preparando las baladas, ¿no? En aquel tiempo se empezaron a escuchar las baladas, por ejemplo, con Leo Dan, Cómo te extraño, mi amor, con algunos otros cantantes de los Teen Tops, y algunos otros más empezaron a darse a conocer, pero canciones románticas también era lo que más solicitaban en aquel momento, y a jóvenes que, pues por ahí pretendían alguna señorita, ahí frente a la casa, recuerdo que existió una academia de corte y confección de la que ahora es mi cuñada, Aurora Hernández Castillo, y ahí llegaban muchas señoritas a aprender el corte, ella era la maestra. Y como estaba cerca, entonces muchos jóvenes llegaban y empezaban a mandar los saludos a través de la radio, y ahí tenían su radio portátil y escuchaban ellas las melodías, al igual que lo escuchaban en la librería Rosita, por ejemplo. Ahí se congregaba una buena cantidad de personas, de jóvenes, y también escuchaban lo que se les comunicaba. Y así, pues, ahorita de momento no recuerdo alguno, pero a lo mejor en el transcurso del programa vamos recordando algunos puntos más, pero ya creo que tal vez no lo contesté tan exactamente, pero yo siempre he sido de la idea, y quiero reiterarla hoy, que quien está interesado en algo de esto de la radio, yo estoy en la mejor disposición de que allá en la casa de ustedes, recibirlos, platicar, si tienen interés en conocer algo de esta historia de la radio, o bien algo técnico, con mucho gusto, ¿no? Estamos, porque aquí pues un programa de radio no es suficiente, y además necesitaríamos que fuera de televisión, porque hay que hacer ciertas gráficas, ciertas, para hacernos entender mejor, ¿verdad? No se puede aquí, pero queda la invitación abierta. Mencionaste a Tacho. No. Tacho, ¿qué te parece? Que vamos a un pequeño corte. Vamos a un par de melodías. Regresamos y hablamos de Tacho y hablamos de Rafa y hablamos de otra canción de Pedro López que no tiene lista. Vamos a tenerle ya el máster del sonido a Jorgito que tenemos ahorita de lujo. Vamos a reclamarlo. Que nos mande ya un par de melodías y regresamos a ese programa de Dragos Comunitarios. XHCOM, somos una radio, la voz de la comunidad, en el 106.9 de FM. Se me sale del alma. Voy a cantarle a mi tierra. Es una tierra de ensueño, bajo el cielo oaxaqueño, rodeado de sus montañas y de pueblos pintorescos. Encuentra mi tierra linda, mi querida Tlacolula. Tiene sus cosas hermosas y muy bellas tradiciones. Sus crucecitas en mayo, su fiesta grande en octubre. Voy donde quiera que ando, con orgullo siempre digo, sí, sí, yo soy oaxaqueño, y nacido en Tlacolula. Hay fiesta multicolor, es murmullo de dialecto y orgullo de la región. Las mujeres de esta tierra, en verdad, qué hermosas son. Pero su mayor belleza la tiene en su corazón. Amigos, yo los invito. igual. Contentos, también le invito un mezcal. Me despido porque pronto he de volver a este suelo bendecido, la tierra de mi querer. Regresamos a los nuevos medios comunitarios después de haber escuchado al nuevo destinado Jaime Antonio Condenares con Antonio Gutiérrez, que siempre nos llama, nos gusta, nos acompaña a oír esta melodía aquí en la radio, ponerla donde pide mucho de nuestro público. Y recordando una melodía aquí que salió en los comentarios en donde estábamos oyendo el rock. El rock and roll, como era chamaco pobre, hablaba de lo bonito, digamos. Agradecemos al amigo, otro aficionado a la fusión, analista y de todo, Manuel López, que ya está con nosotros. Promete la guerra, la granizada, no sé, pensando en que llegué. Promete, agradecemos tu presencia. No, al contrario, licenciado, gracias por la amable invitación de estar un momento platicando con ustedes, saludando realmente a los radioescuchas y, por supuesto, al profesor de los Santos, al doctor Pedrito, al profesor Gómez, el Gómez viejo y conocido en el bajo mundo, y también a Diego con todos los amigos. Sí, pues un gusto estar con ustedes y escuchar nuestras anécdotas. Cosas, historia prácticamente no solo de la radio, sino prácticamente yo diría que hasta historia de México, porque parte de lo que fue forjando la opinión pública, ¿no? Vamos a ver, Pedro, ¿qué tiene que ver con esto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Pero iba a decir algo que dice que actualmente en México cuenta con alrededor de 1750 estaciones de radio en todo el país, entre radio comunitaria, radio indígena, digamos lo que tiene, digamos, IBTEL registrada. Son 1750 según IBTEL tiene registrados allá en México, y pues definitivamente son pocas, ¿verdad? Pero digamos, la verdad es que son muchos. Las no registradas son como 10 veces más. Sí, básicamente tuve una reunión el sábado, el cuarto encuentro de comunicación comunitaria, que fue del 21 y 22 de septiembre, y pues allí se contaron muchísimas estaciones de radios comunitarias, y sobre todo radios indígenas también, pero la gran mayoría de las radios indígenas no tienen concesiones. La de radios comunitarias igual, son unas cuantas, digamos, radios comunitarias que el gobierno federal ha emitido sus constancias de pues legales, y por eso digamos afortunados nosotros, digamos, aquí en la XHSOM 106.9 de frecuencia modulada. Así que se imaginan ustedes, pues somos más que nada muy privilegiados en la cuestión esta de la... Y en cuanto a la historia de la radio, allá hablaba aquí el licenciado Jorge Hernández Morales, que decía que en 1894 Guillermo Marconi marcó el inicio de las actividades radiofónicas al transmitir las primeras señales electromagnéticas. Digamos, 1894 al 2019. Ya llovió. Pero sí, divinamente, es una cosa maravillosa de esta de la radio. Digamos, hay muchas personas que se apasionan con la radio, ¿no? Tenemos mucho aquí a ustedes, aquí a Román también. No más que Román se olvidó de la 106.9. Ya tiene rato que no. No, sí, tenías un gran noticiero, ¿cómo se llama? El tiempo. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Definitivamente sí era. Y siguiendo con la historia de la radio, dice que apenas se produjo el cambio del siglo 1906, Reginald Persen realizó la primera transmisión inalámbrica de audio. En la emisión envió el sonido de su ejecución en violín y leyó un pasaje de la Biblia. Lo primero que hizo. Un año después, Ferguson logró expandir las amplificaciones de la señal a través del uso de las válvulas. Esto determinó la expansión de la radio como medio universal. Estos experimentos que dieron nacimiento a la radio se basaron en los adelantos científicos de los fines del siglo XIX. En un principio fue Marvels, que a través de su documento Una teoría dinámica del campo electromagnético, logró describir las características y la propagación de las ondas electromagnéticas. Oirán mi voz así un poquito medio. No se nota. Sí, es una historia muy bonita, la historia de la radio. Pero dice que las primeras emisiones de radio en México, dice al final que el resto de Latinoamérica, la radio dominicana se desarrolló a comienzos de la década de los 20 y de la mano de los aficionados a las radiodifusoras. En México el desarrollo se produjo en varias ciudades simultáneamente. La primera transmisión de radio masiva en México fue la emisión de las celebraciones de los 100 años de la independencia mexicana tras la firma del Tratado de Córdoba de 1921. Yo he hecho mención a eso del Tratado de Córdoba de 1921, cuando el general Álvaro Obregón hizo una especie de festival, ¿no? En donde hubo carrera de automóviles, en muchas cosas. Y entonces la primera transmisión fue en 1921, en la celebración de los 100 años de la independencia. En el mismo año el gobierno mexicano creó la primera estación radial, el mismo día en que los hermanos Gómez Fernández crearon la segunda. La primera contaba con la dirección de Agustín Flores, y se encargó de transmitir la exposición comercial internacional del centenario desde la Ciudad de México. Meses después se crearon estaciones radiales en casi todo el territorio mexicano: la Ciudad de México, la ciudad de Ciudad Juárez, Pachuca, Chihuahua, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guadalajara y Morelia. Contaban con emisoras en el año de 1922. Ese mismo año se formó una asociación que reuniría las estaciones de todo el país, conocido como Liga Nacional de Radio, luego renombrada como Central Mexicana de Radio. Esta asociación se encargó de elevar una petición al gobierno de Presidente Obregón para que autorizara la instalación de más estaciones radiofónicas. El gobierno accedió y en mayo de 1923 se concretó el proyecto presidencial. Primeras elecciones en 1921 y 1930 se fundaron las emisoras CLL de Raúl Azcárraga, CIB, luego la XEB de José Reynosa, XIX, luego se transmitió con la XEF del Excepcio, la CZE, luego XFX de la Secretaría de Educación Pública, entre otras en la Ciudad de México. También se fundaron CZF, luego XFF en Chihuahua, SIII, luego XEI en Mérida y SIF, luego XF en Oaxaca, la XF en Oaxaca, EF en Oaxaca, entre otras. Es una verdadera historia, más o menos, de la... Pues es una cronología que está dando muy buenos para entender un poquito. Sí, sí. Aquí el profe Fidel, usted fue la primera estación en Tlatelolco, es una pregunta, ya había algo, pues, como antecedente. Y también quisiera preguntarle, bueno, este es una escuela, hay que ir a la escuela. Bueno, usted menciona nombres, dice megahertz, cosa que muchos no entendemos. Y ¿no? Todos los datos, todos son de alguna escuela, porque pudiera haber gente, bueno, quiero estudiar. ¿Qué será? ¿Comunicación? ¿O qué será? ¿O hay una especialidad, podría decirse? ¿O? Sí. Esa es una de las preguntas. Y también sería la otra. Ya estaban inclusive en aquel entonces registradas las concesionadas las estaciones, o sea, ya había nada más, era lo que podía salir. Bueno, es una pregunta y sobre todo para las jóvenes, creo que les debo tal vez algunos desde pueden conocer lo que voy a comentar. Resulta que en aquellos tiempos, cuando llegué a este mundo, pues ya había avanzado la radio bastante, ya había estaciones locales, ya había estaciones potentes a nivel nacional, y por ejemplo recuerdo que aquí en Tlatelolco las primeras radios que existían receptores fueron las de Burgos, que ahorita mencionaba el amigo Pedro algo de los Burgos. Los Burgos fueron los primeros dispositivos electrónicos que sirvieron para transmitir y para recibir señales, que ya las han mencionado, electromagnéticas. Esto del electromagnetismo tiene que ver con desprender de una varilla, de un metal, electrones, para que se vayan al aire y puedan ser captados a distancia. Esas son las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se pueden generar tal vez fácilmente. Lo difícil es ubicarlas en una frecuencia. La pregunta viene, por ejemplo, ¿dónde se estudia esto de los kilohertz, los megahertz? De forma muy simple, vamos a decir que una onda radial, una onda, se puede, bueno, actualmente ya se se ve en una pantalla. Anteriormente eran los telescopios, unas especies de televisioncitas, donde podía uno captar y ver una onda sinusoidal que producía un circuito eléctrico, un circuito electrónico. Quienes estudiaron ingeniería, yo tuve la suerte de estudiar en el tecnológico, pues me tocó en aquellos tiempos ver las ondas en ese aparato, en el osciloscopio. Actualmente se pueden ver en cualquier computadora, no hay mayor problema en buscar cómo se ve una onda sinusoidal, cuadrada, triangular, diferentes tipos de ondas. Bueno, volviendo al asunto de la radio, de las frecuencias. Entonces, aquí se mide este tipo de ondas se mide en ciclos por segundo. Entonces, ¿cuántas veces se mide una onda sinusoidal que tiene un pico arriba, un pico abajo y forma una onda? ¿Cuántas veces se mueve en un lapso de tiempo? Y entonces ahí entran, por ejemplo, desde todo ser un ciclo por segundo, que es bien difícil que haya eso porque la frecuencia es en sí un poco más veloz, entonces no se puede hacer ciclos de uno por segundo, ¿no? Tiene que ser de miles de ciclos. Por ejemplo, los ciclos son mil ciclos. Y si hablamos, por ejemplo, de la radio mexicana, por ejemplo, que es una estación antigua, local, transmite 570 kilociclos, quiere decir que su transmisor está mandando 570 mil ciclos por segundo en su antena. Eso es en cuanto a kilociclos. Pero actualmente, por ejemplo, la estación de acá, la que está en 106.9 ciclos, está transmitiendo a razón de 106 millones de ciclos por segundo. Es una frecuencia, es una velocidad muy alta. Y en las altas, no es todo ahí. Entonces se habla de kilociclos, miles de ciclos, megaciclos, millones de ciclos, y así sucesivamente. Actualmente, y esto es lo interesante, ¿no? Quien quiera estudiar, por ejemplo, esta cuestión de la radio ya en forma profesional, por ejemplo, pues hay ya carreras que incluyen, aunque sea, por ejemplo, comunicaciones o algún otro tipo de estudios que se van más a la parte de hablar o de actuar, por ejemplo, en las cámaras de televisión, pero ya incluyen en la carrera los principios de electrónica. Entonces se tiene que estudiar la electrónica dentro del plan de estudios, precisamente para saber de qué se trata, ¿no? Para saber, por ejemplo, la frecuencia de la televisión, en qué canal, en qué punto del espectro, porque si hablamos de radio, es un espectro muy amplio de frecuencias. Pero hay que ver, por ejemplo, decía hace un momento que la televisión desde los 70 millones de ciclos, o sea 70 MHz, ahí ya puede entrar una señal de video, que es la imagen, y ya puede producirse juntamente la señal de audio a partir de los 70 millones de... puede ser un poco de menos, pero ¿qué va a suceder? Que la imagen no va a ser tan buena, tan nítida, puede ser ya, va a ser muy borrosa. Entonces la imagen un poco ya nítida es a partir de los 70 millones de ciclos, 70 MHz en adelante. Y por ahí, por ejemplo, actualmente la televisión, el TDT, que se llama Televisión Digital Terrestre, esas señales ya no están en 70, 80, 100 millones de ciclos, ya están en 450 MHz, o sea, millones de ciclos por segundo. Así va la situación del espectro y la cuestión de las frecuencias. No sé si me voy a entender muy bien porque es un poco complicado explicarlo así tan gráficamente, ¿no? No se puede explicar muy bien, pero pues es una de las situaciones que pues los que se interesan pueden cursar una carrera, por ejemplo, en las universidades en Oaxaca. Yo creo que ya hay carreras que incluyen la electrónica. Antes había ingeniería electrónica específicamente, o ingeniería eléctrica y electrónica. A mí me tocó, pues como dije hace un momento, iniciar la cuestión de los números, que era el circuito muy primitivo, ¿no? Posteriormente vinieron los transistores, posteriormente los circuitos integrados, y después los microchips, o sea ya una pequeña pastillita de que no es mayor de un centímetro cuadrado, sale casi de un aparato completo, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución de la tecnología, y bueno, qué bueno que haya evolucionado también, ¿no? A mí me tocó la suerte de estar en un punto tal vez de inicio. Volviendo un poquito y haciéndole para no dejar pasar por alto, decía que los primeros receptores de fe de la columna fueron los humanos, y muchas veces no eléctricos, porque todavía no había energía eléctrica. Se utilizaba baterías de esos acumuladores del auto, pero no de 12 voltios como ahora, sino de 6. Casi todo el mundo viene a 6 voltios, y había que llevar a cargar la batería periódicamente para que pudiera funcionar el receptor de radio. Aquí en Cataluña se escuchaban las estaciones de radio por las noches, se escuchaban perfectamente las estaciones de radio. No estaban tan saturados por tanto como en China. Me acuerdo de las estaciones iniciales, por ejemplo, de la XEW, que es una de las pioneras. Y está la XEQ, la XEX, está Radio Mil, que era una estación muy escuchada por los jóvenes. Está también la XCB, eso ya no me de México. Existe una estación que era la XCRH, en la M, por ahí por los 1500 kilociclos estaba, 1530 creo. Ahí estaba una estación de ese tipo, pero esta era de unos españoles en la Ciudad de México, y permitía en onda corta también, que esa es otra parte del espectro, que va de los 3 MHz a los 30 MHz. Las frecuencias, la torre, exactamente, la torre. Había otra que se me escapa ahorita, la 6 también. Algunas transmisiones también en la corta, yo decía, porque las escuchábamos con una antena que se ponía con unos postes en la parte de arriba de la azotea de la casa, o a veces en lado desde abajo, pero era un alambre de unos 20 metros conectado al radio, y que se escuchaba de arriba. Se escuchaban estaciones de México, de Veracruz, escuchaba perfectamente acá. Y se escuchaban otras estaciones que ahorita ya no recuerdo, en onda corta. Esas en el día, sí, en onda corta se escuchan estaciones distantes. Y ya en amplitud modulada, que es la comercial, vamos a decir, de la AM, ahí se escuchaban únicamente en las noches, ¿no? Esa es una parte de la historia de la radio en esta columna. Perdón, no quiero dejar pasar por alto esto. Me preguntaba que si había otra estación de radio, ¿verdad? Me preguntaba ahorita el amigo Abelardo, que si sabía de alguna estación que hubiera existido antes acá, en Tlacolula. Pues que yo sepa, no hubo ninguna otra. La única que tuve la suerte de construir, de ponerla a funcionar, porque precisamente escuchando la radio, mi abuelo tenía un receptor de radio muy bonito, de la marca Fenco, que ya no me da pena decir la marca porque ya no existen, la marca. Entonces ahí escuchaba la radio de abuelo, escuchaba música, escuchaba noticias, escuchaba muchas cosas. Y a mí me quedó desde muy chico, desde casi los 6-7 años, el deseo de transmitir, de hacer algo que se escuchara, pues, sin cables, desde luego, ¿no? Algo por medio del aire, como las estaciones de radio. Fue de eso que nació la idea, y desde prácticamente los 12 años empecé a estudiar la electrónica y a poner en práctica. cuando yo salí en la secundaria ya tenía pues nociones poco amplias de electrónica y ya me permitió hacer la primera estación en Tlatelolco. Ahora voy a decir algo más para terminar, que agradezco mucho al comité, al patronato de esta estación de radio, aquí al amigo Pedro, Jorge y a todos en general, porque están tomando a la XETO, así se denominó, de Tlacolula, Oaxaca, aquella pequeña estación que construimos en aquel tiempo, la han tomado como para seguir, como para que esta estación sea la que continúe, ¿verdad? Aquel movimiento, aquel deseo de hacer una radio en Tlacolula. Y yo agradezco mucho eso, ¿no? Agradezco mucho porque pues creo que no hay mejor reconocimiento que quede esta estación y que siga teniendo en su historia que se abre de la primera estación de radio de Tlacolula. Así que gracias a todos. Claro que sí, creo que no podemos pasar o echar a la borda un trabajo que se hizo ya desde los años 60-70, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo, tenemos que inspirarnos también en ese proyecto para continuar, ya que estamos en la tarea, pues es de aficionados a la radio, porque yo siempre lo digo, no somos locutores, no tenemos el estilo, ni la voz, ni la preparación para eso, somos radialistas, o en su caso radioaficionados, ¿no? Radioaficionados. Que venimos aquí a tratar de aportar algo, ¿no? A tratar de poner testigos de presencia de la radio anteriormente, Román, profe Miguel, Pedro, sí. Era muy importante en todos los aspectos, ¿no? Muchos nacidos en la radio. Yo me acuerdo que cuando iba yo con mi madre a traer al marquesote que llevaba a vender a Oaxaca, ahí mi tío Rogelio Alvarado, horneando el marquesote a las 5 de la mañana, estaba oyendo la XB, la de Grande de México, pues. Ahorita muchos de oficio, como los carniceros, armajeros, ladrilleros, pues oyen las estaciones que tenemos en Tlacolula, porque no pueden captar otras, porque sí, las estaciones hemos bloqueado, nos incluimos, el acceso de otras ondas sonoras de otras estaciones, ¿no? No entran. Por eso es gracioso que cuando hay algún pedido, algún SOS que está infectado en Tlacolula, todas las estaciones y es que no entran todas las estaciones. Es cuando dices otras estaciones, ¿no? Pero sí, y la verdad es que por ahí quedó rezagada a mi manera de que no por ahí arrancó nada la radio, que algunos fueron cerrados, otras tuvieron que vivir de otra cosa menos de la radio para poder subsistir, pero hace unos años para acá la radio volvió a cobrar el impulso, que es más rápido ahorita una noticia en la radio que en la televisión. Es más rápido, la radio ahorita se transmite más rápido. Con toda la tecnología que nos mencionaba el profesor Rivera, ahorita nos es fácil nosotros, modestamente, con lo escaso de equipo que tenemos, queremos hacer la transmisión a control remoto. Nomás dice donde haya internet nada más, ¿no? Por internet lo hacemos. Y si se nos dificulta un poquito, pero con ayuda de nuevo, el licenciado Daniel de Mear, él nos baja la señal, hemos hecho como tiene que ver con el internet, ponemos nuestra propia antena, bajamos la señal que él manda por otros lados, la transformamos en dos micrófonos y ahí estamos, ¿no? Y ahorita este tema para iniciar las transmisiones formales de los comunitarios, quisimos tocar este tema para empezar a calentar brazos como los pichos. Y ahora entramos después otros números, otros temas más escabrosos, más calientitos, que lo vamos a tratar con una pluralidad y con una objetividad de lo máximo. Pero bueno, ahora tenemos programado para dentro de una semana, ¿verdad, Pedro? Sí. Lo de la remodelación del centro de Tlacolula. Un tema muy muy caliente ahorita. Nosotros tenemos que hacer nuestros propios puntos de vista, nuestra posición, pero la posición de la radio es pura. Y además, con mucho frío, somos nosotros los de esta radio, porque este programa fue autorizado, y está patrocinado por un socio que era otro, que sentimos que era necesario nuevamente recuperar ese espacio de los miércoles. Y a nosotros aquí tenemos a Román, que está... Román, ¿cómo ves la radio esta columna? Bueno, a veces, escuchando estas historias, las habíamos ya previamente, ya tenemos el conocimiento, pero ahora viene la voz de parte del profesor. Y si la radio representa en este momento, como acertadamente lo dice el licenciado, representa un medio muy importante. Desafortunadamente, pues, de alguna u otra manera, a veces como que se pierde el objetivo, ¿no?, de la radio, que es el comunicar los hechos de manera rápida, de manera eficaz y sobre todo de una manera veraz, que no se distorsionen los puntos de vista, que como lo dice acertadamente el licenciado, que los puntos de vista personales pues se quedan ahí, ¿no?, sino y se presente el punto de vista institucional de, en este caso, de esta estación, y también se le den los elementos al radioescucha para que pueda dirimir cualquier situación que se dé en torno a la comunidad en particular, y si es posible, si está dentro de las posibilidades, también tocar temas del ámbito estatal, nacional, ¿no?, e internacional inclusive. Pero básicamente yo diría que estaría lo correcto enfocar ese tipo de radios a las situaciones que se dan en nuestra comunidad con este tipo de programas, donde se pueda dar la posibilidad de un diálogo, donde se pueda dar la posibilidad de exponer los diferentes puntos de vista con respecto a temas en particular, y a partir de ello se pueda a los radioescuchas darle los elementos para que emitan una opinión en su momento, o se tomen algún tipo de decisiones, pero ya con los elementos de juicio, los elementos que puedan llevar a una solución o algún tipo de decisión que redunde en bienestar de la comunidad. Y creo que es muy importante la labor de eso, independientemente de esta situación, que no es la columna, no es el valle, sino es toda la República Mexicana, de que hay muchas radiodifusoras que pues no están con los permisos correspondientes, finalmente por alguna situación propia de los mismos medios de comunicación llevan a este tipo de estaciones, y los medios de comunicaciones convencionales de repente quedan rebasados, como yo me atrevería a decir, por ejemplo, los medios escritos, los periódicos, de repente con el internet, con la misma radio, pues ya las noticias que se generan en el día y a mañana son obsoletas, porque todo está en redes sociales, pero sí va de la mano con la parte de la radio. Por eso ahora el esfuerzo que hacen o que han venido realizando desde hace ya algunos años los socios de esta radio, pues es muy importante, y no han perdido, como en las piñatas, a diferencia de las piñatas, no han perdido el camino. Y la situación que se ha de retomar esto, que fue sembrado, esta semilla que fue sembrada hace muchos años a través de los pioneros como el profesor y de quienes de alguna manera han estado en este medio inmerso, pues es muy importante no perder eso, porque finalmente son las bases. Y no hay nada mejor edificado que sobre base sólida, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, definitivamente. Los ocho de esta radio siempre hemos estado en la línea, ¿no? Y yo creo que muchos hablan de locura, ¿no? Dicen, oye, dice, estás loco, dice, por estar allí, no estás ganando nada, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y eso es lo que te hace decir, oye, pues, ¿qué pasa, no? Pero prácticamente, si ya se puso la meta de sacar adelante esto, pues lo tenemos que sacar adelante. Y pues, desde son más de 5 años y medio de año que hemos estado aquí en esta radio, y a pesar de los 5 años, hasta entonces obtuvimos nuestra concesión, gracias a la ayuda de muchas personas, más que nada, ¿no? Muchísimas personas, sobre todo la cuestión técnica, pues le queremos agradecer aquí al profesor Fidel de los Santos, ya no se nos ha echado la mano, pero por fechísimos en la cuestión técnica. En la cuestión de vicios y todo, digamos que la familia tenía controles en torno, digamos, el licenciado que está allá en México siempre ha apoyado a través del profesor Pedro Sánchez Concha, y se ha visto realmente que sí lo han echado a ellos, ¿no? Y pues, a pesar de todo, pues aquí estamos ese, es otra forma de hacer radio. Nosotros vivimos siempre, hemos dicho, ¿no?, que esa radio da voces que no lo tiene a través de nuestros micrófonos, haciendo que se le haga un servicio, un servicio social, alguna noticia importante que hay aquí en la población, pues aquí estamos, para esto es esta radio, ¿no?, para el beneficio de toda la comunidad, que dice la voz de la comunidad, somos una radio, la voz de la comunidad, la 106.9 de su FM. Así es, Jorge, eso es lo que hemos dicho, y seguimos. Claro que sí, digo, la radio de la casa de la red comunitaria, antes que luego fue entendido, que es aportar, educar, es, así como dices tú, Carlos, vas a hablar, también poner música que no es muy común en la radio. Quizá para muchos sea aburrido, nos ha pasado, ¿no? Oye, ¿qué música jodida pone, hermano? Pone música más ahora. Digo, lo hacemos, sí lo ponemos. Sí, lo ponemos, pero... Lo ponemos. Pero hay momentos en que tenemos también que meterlo en nuestro, ¿no? Hay momentos que tenemos que meter música que no nos haya conquistado, música americana, música extranjera. Sí lo hacemos, lo metemos. Pero hay unos momentos que... Es decir, aprovechamos poner una música actual, moderna, por dos de las nuestras. Para que el que oye, él está de pasadita, nos oiga también en lo otro, ¿no? Es un plan con maña, a veces lo hacemos. Y por supuesto que metemos música ranchera, no tenemos ahí Amanecer Ranchero. Amanecer Ranchero. ¿Ah? Tenemos música de marimba. De marimba. Y en semana metemos música de violín, música de clásica, música, digo, de todo tipo. Y sí, nos es un problema conseguir la música, nos es un problema. Esa música no la consigues tan fácil. A veces tengo yo que perderme en las discotecas donde venden discos, en los piratas o en los supermercados, buscándola. No hay. A veces me dicen, oye, queremos oír música arábiga. Sí tenemos, pero la que tenemos a veces es muy rayada, es la misma que oyen, pero la otra ya no hay. No hay ni internet, no hay en ningún lado, pues, ¿no? Pero aún así, lo que hacemos aquí lo hacemos con muchas ganas, con mucha emoción. Estamos escasos de recursos. Nos falta todavía completar bien esta radio. Nuestros micrófonos ya dieron una batalla, pero completa, 5 años y medio. Acabamos de montar una torre para la antena, ya tenemos una antena. Esa antena tenemos que pulirla. Ahorita estamos en etapa de pruebas según IFETEL. Tenemos ya las concesiones de la radio. Y somos de las pocas radios, como dices, comunitarias, legalizadas, pero tenemos dos concesiones, Román. Tenemos la concesión de transmitir y también tenemos la concesión que somos dueños del espectro radioeléctrico en el espacio. Simultáneamente a esto tenemos el don para también hacer televisión. Nuestra concesión contempla también hacer televisión, cosa que la vemos bien dura, ¿no? Si no tenemos ni para un micrófono, menos para las cámaras. Para las cámaras. Sí. ¿No? Pero tenemos ya la concesión. Nuestra concesión es muy amplia. Muy buena concesión. Tenemos hasta 3000 watts para transmitir. Hoy estamos transmitiendo modestamente con nuestra transmisora 130 watts. Pero con estos 30 y la altura que tiene ya nuestra torre, ya le andamos llegando más allá del Tule, bien, ¿no? Ya nos oyen el Tule, Guayapan, Santo Domingo, Tomaltepec, Yatareni. Ya nos oyen. En Huaga, inclusive, hay partes donde se nos oye muy clarito, ¿no? Sí, hay lugares ahí que nos escuchan bien. Digo, es un esfuerzo aquí de los compañeros socios de la radio, aquí del maestro ingeniero Agustín González Antonio y hermanas, que son las que nos dan la posada aquí en la casa, ¿no? Estamos como si fuera nuestra casa, no nos cobran ni un quinto. Eso es tener amor al arte, ¿verdad? Porque vi que la pueden rentar esta casa y le sacarían una lana, pero mejor contribuyen con Radio Comunitaria y lo están haciendo de muy buena onda, muy buena gana, ¿no? Su hermano, el abogado, nos ayuda en trámites, Beto, el licenciado Beto Alberto González, nos ayuda en unos trámites en México, en IFETEL. Y ahorita pues estamos pasando el sombrero, ¿verdad? Estamos echando, rompiendo los cuchitos porque tenemos que comprar el apartarrayos, tenemos que poner las lámparas de obstrucción y tenemos que comprar nuestro transmisor de 1000 watts. Nuestro transmisor nada más vale como 160,000 pesos. No, porque el o sea, hay algún padrino por allá. El faro, ¿no? Sí, son las, son los focos de obstrucción. Pero lo hacemos bien y sí queremos y aprovechamos el espacio para invitar a que la gente colabore, participe, que se venga. Hay que hacer programas, hay que hacerlos, ¿no? Nosotros estamos ya por ahí, yo en lo personal y con Jorge, mi hijo, estamos ya trabajando sobre otro proyecto, otros programas, y aproximadamente vamos a hacerlo. Vamos también a meter las radionovelas, ¿no? Cuando éramos chiquitos ya nos leía que se va a Calimán. El horario de clases era de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y Calimán empezaba justamente 2 y media de la tarde para las 3. Pues ahí nos tienes pegado a la radio, oyendo Calimán, nuestra mamá ya corriéndonos para la escuela, pero hasta que acabara Calimán. Y nos íbamos corriendo para entrar a las 3 de la tarde, ¿no? Llegando a la escuela y platicando cómo va Calimán, en qué quedó y qué chingón era Calimán, ¿no? Y tantas novelas que veas. Y nosotros queremos también recuperar eso, tenemos muchas novelas ya, pero novelas de otro corte, sí, ¿no? ¿No? Tenemos que, vamos a meter por ahí un Calimanazo, vamos a meter una de esas, porque también tenemos que conjugar las cosas. Pero tenemos muy buenas novelas, okay. Tenemos a más de 200 novelas disponibles para la radio. Estamos, Román, estamos ya a unos días de firmar un convenio de colaboración con Radio Educación. Tuvimos una entrevista con el doctor Gabriel Sosa Platas, director de Radio Educación, que por cierto ya está comprometido como padrino de esta radio para la inauguración. Va a venir él, nomás que ya teníamos una fecha, pero el billete no nos da. ¿No? Y vamos a vivir en esta, y viene mucha gente en la reinauguración de la radio. Tenemos toda una programación, pero es lo que queremos dar a saber en este programa, pero también ver la otra cara de la radio. Tlacolula debe servir para informar, para contribuir en educación, para meter música que no es comercial, para meter programas que no son tan escuchados. Ya tenemos años metiendo a Carmen Aristegui, metemos los noticieros de Radio Educación, hacemos enlaces ya con autorización de ellos, nos dan la señal, el permiso. Pero también tenemos que hacer lo nuestro. Tenía ahí Romance un noticiero que cuando te fuiste muchos preguntaban, ¿qué estás en otra estación? Y bien, ¿no? Qué bueno. Pero Román, la cual ahorita está viviendo momentos tensos, momentos de definiciones, momentos de rescatar lo nuestro. Y es ahí donde la radio tiene que jugar un papel. Es ahí donde la radio tiene que llegar al meollo del asunto y escuchar las opiniones, los comentarios de todos los actores, para que la gente se dé cuenta exactamente y tenga un criterio muy importante. Porque si fuéramos una radio que nos entabearan o nos chayotearan, estuviéramos sesgando la nota, sesgando la noticia. No lo hacemos, queremos ser plurales. Pero tú, ¿cómo ves el papel de la radio y en Tlacolula ante todo lo que está pasando, Román? Tú eres muy analista, muy objetivo, y si quisiéramos que nos que le pusieras el cascabel al gato en este tema. Sí, el tema es muy importante, es básico en esta situación de las radios. Ahora, escuchando con gran atención lo que decían de cómo la radio, ahora lo decía licenciado, que cómo la radio ha tenido sus momentos de auge, donde ha tenido una gran importancia dentro de la sociedad, después por la misma evolución de la misma, pues ha tenido de repente sus bajas también la radio, a nivel general, podríamos decir a nivel nacional, a nivel estatal, pero sí sigue teniendo una gran importancia. Ahora bien, a nivel local, desafortunadamente, creo que sufrimos lo que sufre el país, se refleja mucho en Tlaxcala, Matamoros. Nosotros hemos estado, como lo manejan ustedes también, con amor al arte, no solamente en la cuestión de la radio, ¿no?, sino también en la cuestión de la revista. Desafortunadamente, esta es una comunidad donde, más allá de la información, nos dejamos ir por los chismes, desafortunadamente. Decía el licenciado que quizá dentro de los planes es armar programas donde la gente se acerque y participe. Le cuesta mucho a veces, o nos cuesta mucho como ciudadanos a veces, emitir una opinión, decir: soy Román Felipe Montes y estoy en desacuerdo con lo que el contador Pedro dice. Nos cuesta mucho. Es más fácil utilizar el anonimato y decir: yo estoy en desacuerdo con lo que hace el señor contador y soy un X, no doy mi nombre, me niego a decir. Y esto redunda en una cultura de comunicación que nos afecta demasiado. Nosotros aparecimos en los medios en un momento donde, pues obviamente, afortunadamente y gracias a Dios, pues, en la familia, pues por generaciones somos panaderos, ¿no? Y le cuesta mucho a la gente verte como panadero y que estés preguntando un tema en particular que tiene que ver con la comunidad. Y de ahí vienen una serie de prejuicios que tiene la gente. Y esto, obviamente, cuando llegan a ser autoridades, les cuesta mucho el abrirse. Hoy en la mañana escuchábamos con gran atención lo que planteaba el presidente de la República en su conferencia de prensa mañanera, que por cierto se extendió mucho a raíz de la intervención de un periodista de Tlaxiaco que hizo el viaje expreso para plantearle una situación al presidente. Él enfatiza mucho la apertura a los medios, el respeto a la opinión de los que están en los medios de comunicación. Aquí es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque quizás nos conocemos, y aunque no de una manera muy clara, pero sí existe aquí la situación de que no permiten, no hay acceso a la información. Uno a veces quisiera platicar con la gente o los invita a unos programas y no asisten, hay una cerrazón. Y si bien de repente emiten opiniones, pero no dejan de tener ese prejuicio de no dar opiniones con respecto a temas tan puntuales. Hoy quizá es cuando más se refleja. Esos problemas que están viviendo en Tlaxcala son para debatirlos, para platicarlos, para llegar a acuerdos, no para confrontarnos. Y nos confrontamos de la nada, por cualquier elemento. Y se acerca octubre, y lo vivió en su momento el licenciado Jorge, el problema de dónde ubicar la feria. A veces las personas que están en una administración no abren tan bien las opiniones, y esto repercute en los medios de comunicación, que aquí en Tlaxcala pues son varios y todos tienen, y desde mi punto de vista, tienen la oportunidad y tienen la capacidad para hacerlo. Que no lo hagan y que se dediquen a desinformar, a, como lo decía acertadamente el licenciado, a sesgar la noticia, a darle un enfoque, a buscar intereses, a buscar audiencia, también es válido. Pero al final, después de los tiempos, queda esa situación de qué es realmente lo que se está haciendo. ¿Se está haciendo dinero? Correcto, hay gente que lo prioritario para ellos es el dinero, ¿no? Y a través de cierta publicidad mal encaminada, y lo adquieren, es correcto, es válido. Pero ya adentrándose en el tema de estas decisiones que se toman en torno a la comunidad y en las que no son partícipes los medios de comunicación, que en este caso ahí están, hay cualquier cantidad de estaciones que aún sin concesión, pero son partícipes. Y lo decía hace un momento también el licenciado en su intervención, de que ninguna de las estaciones tiene al público cautivo, tiene a todos, a los 10 que escuchan radio, no los tienen a todos. Hay gustos para todos, hay momentos en que están escuchando otro tipo de música, más allá de lo que escucha la gran mayoría. Y esto finalmente nos impide tener una opinión con mayor claridad para cualquier tema. Ahí está el tema de la escuela, la reubicación de la escuela, la remodelación del centro histórico, y también ahora que vienen los juegos, la seguridad. Hay tantos temas que se pudieran poner en debate, pero entre una apertura. Lo vivió el médico Carlos Sánchez Concha, la falta de oportunidades para documentar lo que sucede en Tlajulula. Ya después se dan otras situaciones, pero sí, definitivamente, todavía, a pesar de la cercanía que tenemos a la ciudad de Oaxaca, todavía nos cuesta mucho. Es muy, muy difícil todavía acá estar en un medio y tratar de informarlo bien. Y cuando viene algún secretario de gobierno o algún secretario o algún titular de alguna secretaría del gobierno del estado o el mismo gobernador, desafortunadamente traen a sus comunicadores, a los que están afines a ellos, y son los que acaparan los espacios, y no hay oportunidad para los medios locales, y los medios locales tampoco a veces se aparecen, sino se van a la cómoda. Es bien difícil, pero yo creo que este esfuerzo que hace esta radio, y que lo ha hecho permanentemente a través en su momento de esto, estas mesas redondas, el médico Carlos Sánchez Concha, todos estos esfuerzos son importantes, porque al final, a base de estar, como se dice coloquialmente, de picando piedra, pues solo los espacios son tomados por la gente que tiene esa necesidad de comunicar o dar a conocer algún tipo de eventos, o poner sobre la mesa precisamente un tema en particular que afecte o beneficie, dependiendo de la situación, a todos los habitantes, ¿no? En este caso, en estos días se dio el traslado de gente que está purgando algún tipo de condena, se da el traslado a Temer, que son temas que en su momento, yo recuerdo que se tocaron cuando se autorizó la construcción del penal, y después en esos momentos el traslado de gente para purgar sus condenas. Ahora que se da, ¿dónde están los espacios? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién dirige esos tipos de programas? Con todo lo que lleva de esta situación de que todo es una población pequeña, y a veces gente que se siente incómoda con un comentario va y lo encara, y de viva voz pues reclaman, ¿no? La famosa ley mordaza: te dejo que hables, pero sí te amenazo, de alguna manera te prevengo de que no intervengas en este asunto, ¿no? Todavía es un poco difícil. Y a nivel nacional, con grandes empresas respaldando a periodistas, suceden situaciones que terminan, desafortunadamente, en muchos casos terminan mal para los comunicadores. Acá es más difícil, pero sí debería aprovechar esos espacios para plantear todo tipo de situaciones. Y hablamos de todos los ámbitos: el ámbito cultural, el ámbito deportivo, el ámbito político, obviamente, el ámbito económico, ¿no? Cómo mejorar el comercio en Tlajulula. Lo sabemos todos, es Tlajulula como centro donde convergen todas las poblaciones los domingos, y es uno de los mercados más famosos y más donde más actividad económica hay en todo el estado, y todo eso que redunde en beneficio de la población. Todos podemos colaborar con nuestra opinión, con nuestro granito de arena, pero sí se deben abrir este tipo de espacios y mantenerlos. Y también hay aquí donde topa uno a veces con piedras, que programas que son de diversión, que son de entretenimiento, de repente se ponen a analizar cosas serias y a dar opiniones y todo, cuando es un programa de supuesto relajo, de show, de chistes. Entretenimiento. De entretenimiento. Uh-huh. Y entonces, pues ya no hay ni la credibilidad, ni tampoco la seriedad. Desafortunadamente ahí se ventilan en base a mensajes anónimos, a llamadas que a veces ni existen, ahí se debaten muchos temas importantes. Y esto hace un círculo vicioso, porque es bien fácil tomar un celular, mandar un mensaje y, como se dice, prender la mecha, ¿no? Y que de ahí se vengan muchas cosas, pero planteamientos reales y dando la cara, pues es difícil todavía. Pero es, insisto, es muy importante ahora, a raíz de la concesión y de todo lo que siga para la radio comunitaria, es importantísimo, porque no solamente estamos hablando de personas de una edad de 50 años, 45, 50 en ese estándar, sino todos los que son mayores, pero más importante aún, de todos los que vienen, ¿no? Formar ese criterio que de repente se ha dejado. Hay demasiada gente valiosa en Tlaxcala, demasiada gente joven que no tiene esos espacios, porque de repente andan en otras actividades, andan terminando sus carreras universitarias, andan tomando algún tipo de cursos o algún tipo de deportes, actividades, pero de que tienen opiniones muy valiosas, por supuesto. Y esto, yo diría, incluye desde la primaria, ¿no? La formación de los niños para que empiecen a opinar, a tener voz propia, a tener decisiones en lo particular desde la primaria, secundaria, por supuesto los bachilleratos y, más importante, las carreras universitarias y los recién egresados, quienes están incursionando en el sector productivo. En todos los niveles debería haber espacios, porque de repente pensamos que la radio es para y con todo respeto, para mí, ¿no? Empezando, porque yo también por ahí ando, ¿no? De repente muchos piensan que la radio es para viejitos, porque los jóvenes toman su tableta, toman su celular y nada más están en internet, ¿no? En YouTube y todo, viendo videos, los youtubers y todo. Pero no, hay una gran cantidad que sí le dan esa importancia que requiere la radio, y a nivel nacional están las pruebas, pues ha tenido ese repunte, claro. Ese repunte importante. Román, te interrumpe, continuamos ahorita. Vamos, estimado público, estamos en la XHSOM. Somos una radio, la voz de la comunidad, transmitiendo en el 106.9 de su cuadrante. Vamos a hacer un espacio, un ratito. Vamos a escuchar ahí dos melodías para ya continuar. No se olvide que estamos en el 951-56-219-36 para que nos llamen para una opinión, algún comentario. Vamos a estar hasta las 8 de la noche. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. 7 de la noche con 40 minutos. Me estoy acordando de Amanecer Ranchero. 7 de la noche con 40 minutos. Si es radio, es XEW. La voz de la América Latina desde México. 54 aniversario. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar.

son las 7 de la noche con 47 minutos de este miércoles 25 de diciembre, cuando estamos dando inicio a un programa de diálogos comunitarios. Tenemos la presencia aquí en cabina del profesor Fidel de los Santos Cruz, que nos está ilustrando de muchos aspectos técnicos de la radio, del amigo Román Montes, que nos está enfocando la radio como un fenómeno social. Y les damos también la bienvenida ahorita al socio de la radio, presidente de la radio en turno, el profesor Pedro Sánchez Concha, que también va a hacer algunos comentarios. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando, a los socios que no vinieron, aquí a los presentes, al profesor Fidel, aquí al compañero Román Santiago Montes, al licenciado Jorge y aquí al contador Pedro López Pérez. Pues llegué tarde por un compromiso social que le dije aquí al compañero Pedro, que si era si podía llegar, llegaba temprano, pero pues no se me hizo llegar a tiempo. ¿Y no traes de pastel, hombre? No, pues no se trató de pastel. ¿Cómo dices social? Sí, bueno, es el, yo digo social porque es de... No, está bien, está bien. Este programa no, no es serio, pero no es serio de seriedad, ¿eh? Bueno, debe ser serio, ¿no? Si no, entonces no nos pueden escuchar. Tenemos que tener entonces nuestras bromitas. Pues le agradezco al primer lugar al profesor Fidel, que aquí... No, es, no, para no, que no se enoje aquí el licenciado Jorge, ¿no? Pero dice, aquí mi suegro es técnico y él nos va a ayudar a componer nuestros aparatos cuando se descompongan. Y así ha sido, ¿no? Sí. Él creo que a veces lo agarra en la cama. A ver, mire, suegro, ya aquí... Jorge le lleva corriendo su aparato y lo levanta. Su aparato ya, ya no está funcionando. A ver, usted échele la mano aquí, a ver de qué enfermedad estaba padeciendo. Y a ver qué medicina le vamos a comprar. Bueno, así es el compañero Jorge. Jorgito lo lleva. Ah, Jorgito. Ah, va a es el que moló. Es el que va a levantar al abuelo para que componga el aparato. Conecta cables y órale, vamos para él. Al taller, ¿no? Sí, al taller, ¿ya? Sí. Ya saca el aire, dicen, 10 minutos, ya estamos acá, o quizás se lo voy a llevar a mi abuelo, dicen, para que me lo componga, que es el técnico aquí reconocido de la radio. Bueno. Entonces así ha sido nuestro problema en lo técnico, ¿no? Aquí está el profesor Fidel, a pesar de que es técnico en la educación, es técnico en electrónica, ¿no? Así es. Tenemos el mismo tiempo de haber salido de la normal, creo, ¿verdad, profesor? Sí, aproximadamente el mismo tiempo. Sí. En el 67. En el 69, ¿no? Inicié mi carrera profesional como maestro. Sí, en el 69. Ah, bueno, yo salí en el 66. Pero el 67, poca diferencia. Diferencia, ¿no? A esta altura ya no se nota, dijeran los amigos. Se nota cuando es uno bebé. Se ve es diferente un bebé de 2 años a uno de 4. Pero ya un adulto de 68 a 70 ya no se nota. Ya no, ¿no? Ya es bueno. Entonces, él también estuvo en los internados, ¿no? Normal. Sí, afortunadamente. También ahí en el internado tuve la oportunidad de empezar a hacer mis pininos ahí poniendo la estación de radio del dormitorio. Ajá. Y a veces del viernes social, que se acostumbraba a hacer ahí, sí, con los viernes el sociales. Trío. Y la marimba que tocaba ahí, y a transmitirle a los compañeros ahí de los dormitorios, en sus radios escuchaban lo que estaba sucediendo ahí en el comedor, o sea, el viernes social. Sí, ahí bien. Ahí también hice unas pequeñas pruebas en los días viernes de sociales que habían ahí en la escuela. Sí, no, nuestras normales estaban bien, como podría decirle, estaban bien organizadas, ¿no? Sí. Porque tenían un comité de esto, un comité del otro, y son los que hacían todo lo que era el comité de organización, el que organizaba todo, como decíamos, el secretario general, ¿no? Había un comité. A mí me tocó el comité, el COPI, que le decían, no sé si recuerdas, el comité, el COPI, que era el Comité de Organización Política e Ideológica. Ahí todas las normales tenían todo. Política. Bueno, por lo regular estas normales, hablando de las normales, y yo me honro de haber sido alumno de una normal rural, pues prácticamente ahí se nos ilustró en la cuestión política, y que muchos amigos que salieron de ahí pues llegaron a ser buenos políticos, sí, pero políticos éticos, políticos que sabían o conocían diferentes ideologías, pero eran de los que decían, mira, yo te explico, porque muchos preguntábamos en aquellos tiempos, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? Y había compañeros muy que tenían conocimientos y decían, yo te explico, esto es así y así, así, pero no te voy a decir cuál es lo mejor o lo peor, eso te va a corresponder a ti decidirlo. Eso le enseñaron a los 43, por eso fue lo que pasó. Eso es, no, pero mira, en este aspecto creo que ahí se involucraron otras cosas, sí, sí, pero yo hablo de nuestras queridas normales, escuelas normales, sí, rurales, que a mucha honra, ¿no? Lo decimos, donde se formaron personas con gran capacidad de razonamiento, de vaya, no es cuestión de que yo quiera decir que somos unos santos, ¿no? O algo, sí, así. Bueno, yo me apellido de los santos, pero no por eso vamos a decir que somos santos, en el sentido de que no hacemos cosas incorrectas. Digo, todo ser humano tiene errores, tiene defectos, y hay que decirlo, que así es. Pero tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y una de las cosas que hablabas ahorita, que mencionabas, y que yo quisiera que se extendiera a otros más, es eso, de dar lo que podemos, lo que sabemos, poco o mucho que sabemos, bueno, ponerlo en beneficio de alguien. En este caso, cuando decías que me lleva mi nieto el aparato porque se descompuso, porque ya no quiere funcionar o algo, yo lo hago con mucho gusto y sé que es algo que va a servirle a mi población, y si yo sé algo y puedo darlo, pues lo doy. Así me gustaría invitar a jóvenes, a no tan jóvenes o adultos como nosotros, que ya estamos, ya somos de la tercera edad, de la cuarta a lo mejor, la cuarta, pero que vinieran, por ejemplo, y tuvieran la inquietud de tocar un tema de salud, un tema X, de lo que sea, aquí, ¿no? Están los micrófonos, o sea, la radio, yo pienso que es eso, es para darle la oportunidad a quien lo desee de expresarse, de mandar un mensaje. Yo recuerdo que en algún tiempo, en algunas estaciones de radio no comerciales o no comerciales de algunos lugares del país, iban médicos a dar conferencias, a dar pláticas de salud, y no cobraban, sí, o sea, lo hacían desinteresadamente, como parte de lo que ellos aportan como servicio social. Claro que ahora ya es muy difícil, ¿no?, que haya, casi como decía aquí Román, todo se ve desde el punto de vista comercial. Eso es lo malo, ¿verdad?, de que todo se va a la cuestión de cuánto voy a ganar para que yo vaya, si no, pues no voy. Y yo también quiero hacer hincapié en esto, de que los que están acá como patronato, como socios de la radio, y están dando su tiempo, su dinero, su esfuerzo, bueno, pues hay que reconocerlo también. Claro. O sea, no es cuestión de que, no porque te lo están haciendo, pues como decía aquí el contador Pedro, están locos, no están locos, están en su cabal juicio, a mi manera de pensar, y están haciendo lo que consideran que deben hacer. Vamos a ir a pedirle dinero a estos. Expansión. Bueno, entonces así, profesor, así nos pueden ser normales, ¿no? Como vivimos allá. Yo creo, profe, Pedro, no creo yo, digo que ya son las 7 de la noche con 56 minutos. Nos está llegando ya la señal de Radio Educación, que entra a las 8 de la noche. Sí, bueno, ya la noche. Eso no quisieron. Entonces, vamos a agradecer a él. Vámonos ya sintetizando, vámonos ya concretando. Acabar esto ya. Sí, adelante. El compañero aquí, Román, dice que hay muchos que no les interesa o se hacen apáticos, ¿no? Pero esa ha sido nuestra cultura. No sé si recuerdas tú, Fidel. ¿Sí? Los señores de antes decían, cuando alguien se iba a meter en algún problema, ¿tú para qué te metes? Que lo resuelva aquel, tú, y aquel se quedaba, ¿no? Así era, ¿verdad, Fidel, o no? ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso es que no, la gente a veces le da ganas, pero no, porque tiene eso, ese como de los antiguos, pues, de que no los dejaban. Sí, lo decía Román, ¿no? Son prejuicios, ¿no? Prejuicios que tiene. Que la formación que teníamos nos ubica en ese terreno, que es más fácil estar cómodamente en mi casa y que haya problemas pues donde haya, ¿no? Sí, porque yo no metiéndome, ya. Si recuerdas, entonces había unas familias nomás en el centro de nuestra población, que eran los Altamiranos, los Acevedos y otras personas, ¿no? Son los que decíamos los catrincitos, ¿no? Ah, son los Carranza. Me pasó. Entonces ellos tenían su forma de vivir, entonces no podíamos invadir sus terrenos, ¿no? Porque ellos, según ellos, eran de la política, del pueblo, y si tú ibas, no, pues te hacían un lado. Es que siempre los que decidían la vida política del pueblo eran los del centro, los comerciantes. Pues sí, ¿no? Pues así es. Hasta que empezaron a estar elegido fue que esto cambió un poquito, pero no cambió para bien. No, pues ya ves que entonces existían los que le eran mayordomos y todos los temas vamos a estar platicando en los programas. Pues hay muchas cosas que hablar, ¿no? Yo agradezco mucho la participación de ustedes, la presencia de ustedes. Profesor Fidel de los Santos, muchas gracias. Román Santiago Montes, muy amable, muchas gracias. Ojalá nos sigas acompañando en los programas. Profe Pedro, tu compromiso sí te impidió llegar puntual, pero viniste. Muchas gracias. Presidente en turno de la Asociación Civil de la Radio. Contador Pedro López Pérez, que casi ya vive aquí en la radio, ya va a vivir aquí en la radio. Ya que lo jubilamos el trabajo, ya le vamos a poner acá un estufita y un refrigerador aquí arriba. ¿No? Muchas gracias. Yo mando un saludo a mi familia, a unos familiares míos que andan en México, que nos están oyendo. Nos mandaron ya su mensaje. Y aprovecho el espacio para saludar a mi sobrino Eli David Hernández Gómez, que hoy presentó el examen profesional en México. Fueron cientos de miles a presentarlo y él ganó quedar en cirugía. Pasó el examen como médico. Como médico residente se va, el examen de cirugía, de los pocos que pasaron, porque sí, es un rechazo general allá. Muchas felicidades, hijo, me estás oyendo en México, muchas gracias por darnos satisfacciones. Y este programa Diálogo Comunitario continúa el próximo miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. De haber más participación, de haber más actividad, se prolongaría el tiempo. Pero ahorita vamos a ser respetuosos de Noticiero Radio Educación, que entra a las 8 de la noche. Muchas gracias, muy amable, estimado público que nos escuchaste. Y nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias y muy buenas noches. Yo recuerdo que una vez la abandoné. Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar.